Su atención, por favor. Radio Universidad Veracruzana presenta... Cine Radio. Una mirada retrospectiva al cine de culto y las grandes producciones de todos los tiempos. ¿Comenzamos? Titanic. Una cinta de James Cameron. Con las actuaciones de Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane, Kathy Bates, Gloria Stewart, Bill Paxton y Francis Fisher. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Cine Radio. Pues sí, vamos a hablar de esta cinta Titanic de James Cameron. Fíjense que durante unos cuantos años, Titanic pudo alardear de dos grandes logros. Por un lado, el hecho de ser la producción más cara de todos los tiempos. Y por el otro, el hecho de ser la más taquillera. Dos registros que el propio director de la película, el omnipotente James Cameron, pulverizó años después con Avatar, su apuesta más megalómana y ambiciosa. De todos modos, hasta la aparición de su obra magna en 3D, Titanic presumía con todo merecimiento de ambos triunfos. También de un tercero, que llegaría algo después de su estreno y que acabaría por completar la gesta, los 11 premios Oscar, cosechados en la edición de 1997, le situaban en el Olimpo de Hollywood, ahí donde solo llegan unos pocos elegidos, ni más ni menos que ese espacio reservado para los filmes con más de 10 estatuillas que hasta el momento solo comparten Ben-Hur, El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. De Titanic ha trascendido para el recuerdo cinéfilo la imagen de Leonardo DiCaprio y Kate Winslet abrazados en la proa del famoso transatlántico, una imagen que viene a simbolizar las intenciones del director de convertir la película en un drama romántico, más cerca del culebrón sentimental que de la recreación histórica pura y dura, y muy probablemente el momento que enamoró a media humanidad. Pero al margen de sus escenas más icónicas de Titanic, también quedan para la posteridad todas las vicisitudes por las que tuvo que pasar la película antes de ser terminada. Retrasos interminables, un presupuesto disparado, $200 millones, caprichos, desvaríos de autor endiosado. Cameron contrató a la misma empresa que se había encargado del mobiliario del barco real para darle el máximo grado de realismo posible. O problemas con el equipo, bien por la intoxicación alimentaria que afectó a buena parte del personal, bien por la tensa relación que mantuvieron algunos técnicos y actores con Cameron, famoso por el trato difícil, estirado y muy exigente que tenía con sus empleados. Pese a todos los contratiempos y también pese al recibimiento dispar que le brindó la crítica, Es indudable que la película se convirtió en uno de los más relevantes bombazos comerciales de todos los tiempos. Una recaudación de más de $1,000 millones, que se dice rápido. Cambió para siempre la manera de plantearse y sacar adelante una superproducción en el Hollywood del nuevo milenio y por supuesto repartió fortuna ya de por vida entre su pareja protagonista. Esto es todo. Por su atención, muchas gracias y hasta la próxima. Esto fue Cine Radio. Investigación, Pablo Mérida. Realización, Enrique Reyes Guerrero. Asistencia de producción, Judith Páez. Producción y conducción, Carlos Romano Allen.